Oaxaca. A 9 años del 2006. Ocupa Radial. Cuarta mayordomía de performance sonoro. Pájaros en el alambre. 107.3. Frecuencia modulada. Miradas de resistencia y esperanza. La Comisión de la Verdad de Oaxaca te invita a participar en el concurso de fotografía sobre imágenes que ilustren el movimiento social en Oaxaca durante el 2006 y 2007. Las barricadas, señores, están de moda en Oaxaca. Consulta las bases en www.comisiondelaverdadoaxaca.org.mx. Mi nombre es Patricia Mendoza. Okay, estás escuchando la cuarta mayordomía de performance sonoro. Estamos haciendo una reflexión sobre el 2006 y en esta ocasión vamos a presentar una entrevista que logramos obtener con Patricia Mendoza. Ella fue directora del IAGO en el periodo del 2007 y ella tiene algo importante que decirnos, porque también llegó a una etapa que estaba sucediendo bastante cosas bastante fuertes alrededor de Oaxaca. Vamos a escuchar esta entrevista que realizamos con Patricia Mendoza y regresamos a Pájaros en el Alambre a través del 107.3 de FM. Mi nombre es Patricia Mendoza. Fui invitada por el maestro Toledo a dirigir el IAGO en 2007. Llegué a principios de 2007 y me tocó, digamos, toda la reverberación que existía después de ese sitio de 5 meses que había vivido Oaxaca y que de algún modo se había vuelto un lugar al que todo el mundo veíamos como un referente de lo que estaba sucediendo en todo el país. Entonces, para mí fue un privilegio enfrentarme a todo el movimiento de la radio que me impresionó cómo la radio se volvía un fenómeno cultural de primera, de transmisión, de unión, no solo de dar noticias, sino de reflexión real y de participación ciudadana muy viva, muy espontánea. Me tocó, todavía estaba Radio Plantón vivo, pero me tocó también todo el encuentro de las radios comunitarias y darme cuenta cómo en las comunidades la radio comunitaria era como un corazón, ¿no? Un espacio en donde se encontraban, se platicaba, era un espacio de diálogo real. Eso para mí fue muy poderoso. La presencia de la radio fue increíble. Pero caminar por Oaxaca era toda una vivencia en donde te llevaban a las... el recorrer las calles en Oaxaca era como un estar en la historia, compartir pues el dolor, el enojo, la resistencia y también la reflexión sobre una historia que estaba viva, porque aunque noviembre sea la fecha que se considera como cierre de estos 5 meses de que realmente Oaxaca vivió un estado de sitio, al año siguiente todo esto estaba vivo y en el mundo del arte siento que había una vitalidad y una unión de parte de todos los integrantes del mundo, pues el mundo de la expresión en Oaxaca, a donde gente que no se consideraba el grupo se había añadido de forma espontánea, y por todos lados tú veías un Oaxaca que se pensaba se construía y de algún modo se reinventaba. Bueno, Bisagra surge porque me contactan de La Habana y me para la Bienal me plantean una curaduría. Entonces, para mí, que estaba en ese momento en el Iago y había estado revisando la colección del Iago, y dentro de la colección del Iago todo aquello que pertenecía al grupo Suma, de repente sentí como que había una tremenda unión entre lo que estaba sucediendo en Oaxaca y lo que había sucedido en los 70s en México. Y es a partir de entonces que los convoco a todo un grupo a participar, a pensar el proyecto y si están de acuerdo en que hagamos como esta unión histórica. Por eso se llamó Bisagra, porque el arte no lo puedes pues rebanar como pastel, el arte se toca y es un continuum en donde hay momentos en donde, aunque hayan pasado siglos, vuelves a estar en contacto con aquellos seres que dijeron algo o se manifestaron de algún modo. Y Oaxaca tocaba muchísimo todo lo que había pasado en México después de Tlatelolco. Entonces, Bisagra aglutinó video, instalación, desde luego arte público, y entonces de algún modo lo que tratamos, y también tenía elementos históricos de grupos que se habían manifestado en los 70. Entonces así fue como surgió y cómo se fue armando Bisagra. Bruno Varela fue figura clave en toda la estructuración, él realmente me ayudó a coordinar todo, porque yo estaba en ese momento pues llena de actividades, porque se cumplían los 20 años del Iago. Está Antonio Turok, está Toledo, está Sergio Hernández, Demián Flores, Ana Santos, Gabriela León, Azaro, Arte Jaguar, La Pistola, Guillermo Holguín, Bruno Varela, Lacra y el grupo Suma. Siento que de algún modo la presencia del arte público ha disminuido, y digamos esta manifestación sigue, pero con reflexiones mucho más sobre identidad que sobre un momento histórico determinado. Pues yo creo que es fundamental, ¿no? El que el ser humano se manifieste y se exprese, y de algún modo lo que es maravilloso que sucede en Oaxaca es que no se expresan a partir de un caballete o de un momento aislado, sino se genera algo que es muy siglo XXI, en donde, repito, la radio, la televisión, los medios digitales se vuelven sangre de comunicación, de unidad, de expresión, de reflexión. Se vuelve como el líquido que gesta, el líquido amniótico de donde surge un nuevo momento. Siempre en la historia del arte, si tú piensas desde la Revolución Francesa, siempre que ha habido un momento histórico en donde la población ha sido pues conquistada, avasallada, se han cometido injusticias, siempre el ser se ha expresado a partir de la poesía, la música. La acción política del arte es fundamental, y sin llegar a un manifiesto Onda Siqueiros, creo que la conciencia de que el arte es el factor de cambio más importante del ser humano. Miradas de resistencia y esperanza. La Comisión de la Verdad de Oaxaca te invita. a participar en el concurso de fotografía sobre imágenes que ilustren el movimiento social en Oaxaca durante el 2006 y 2007. Las barricadas, señores, están de moda en Oaxaca. Consulta las bases en www.comisiondelaverdadoaxaca.org.mx. Ya llegó la hora. Ya llegó la hora. Ya llegó el tiempo de decir juntos, ya basta, ya basta, ya basta. Ya llegó la hora. Los llamamos a unirnos, a luchar juntos. Estamos seguros que solo juntos y organizados haremos florecer la justicia. Ya llegó la hora. Los llamamos a unirnos, a luchar juntos. Ya llegó el tiempo, porque los explotadores nadie los detendrá, sino nosotros mismos. Juntos y organizados haremos florecer la justicia. Ya llegó la hora. ¡Ya basta! Los llamamos a unirnos, a luchar juntos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en nombre de nuestros compañeros y compañeras jóvenes, niños y ancianos, bases de apoyo, les hacemos un llamado a nuestros compañeros obreros y campesinos a organizarse y a participar directamente en la otra campaña, para que juntos luchemos por nuestros derechos que nos corresponde. Ya llegó la hora para hacer juntos un programa nacional de lucha y otra forma de hacer política de acuerdo a la sexta declaración de la selva lacandona. Nosotros los zapatistas no estamos de acuerdo que nos chinguen. ¡Ya basta! Hoy inicia nuestra otra campaña para escuchar sus palabras, sus pensamientos. Si están de acuerdo que nos chinguen los privatizadores en todos los sentidos de cómo tienen nuestras vidas. Nosotros los zapatistas no estamos de acuerdo que nos chinguen. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Yeah. Estás escuchando la cuarta mayordomía de performance sonoro. Esto es la Ocupa Radial de Pájaros en el Alambre, transmitiendo de forma libre en el 107.3 de FM y también en internet. Nos puedes sintonizar a través de la liga de pájarosenelalambre.com, en radiotlayuda.wordpress.com. También estamos saliendo en Proyecto Ambulante y puedes sintonizarnos en radio.flujos.org 2.8000 / pájarosenelalambre.org. Mandamos saludos a quienes nos está escuchando. Se han reportado con nosotros amigas y amigos de Saltillo. Le mandamos un saludo a Olga, que por allá nos estás escuchando. También le mandamos saludos a quienes están en su casa y en trayectos diferentes. Le mandamos saludos a Elenita y a Isabel, que nos están escuchando también desde algún lugar de la ciudad de Oaxaca o por vía internet. Y les recordamos que hoy, domingo 14 de junio del 2015, el espacio comunitario Mujer Nueva, que se encuentra ubicado en la calle Niños Héroes 213 del barrio de Jalatlaco, ha abierto el tianguis orgánico popular, que tiene a la venta verduras y frutas orgánicas, café, miel, frijol, salsas, amaranto, jabones, pomadas elaboradas con plantas medicinales, artesanías y panela. También hay desayunos y antojitos para que quieran, quienes quieran estar acompañando este tianguis orgánico popular. Y también habrá un taller de elaborado de base a base de semillas. También le invitamos a que asista, y también habrá música más adelante. De 9 a 4 de la tarde estarán ahí las compañeras presentando su tianguis popular, orgánico popular, y les invitamos. Esto es parte del colectivo Mujer Nueva, quienes están desde allá haciendo sus actividades. Les mandamos un saludo y les recordamos que seguimos aquí en la cabina en vivo, en la cabina de la Ocupa Radial de Pájaros en el Alambre, en esta cuarta mayordomía de performance sonoro. Y más adelante seguiremos con una entrevista con Rodrigo Villanueva. Él ya está aquí con nosotros y en breve entramos al aire con él. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos en breve. Tienen la palabra. Por mala que sea mi suerte, porque ni la misma muerte ya que te olvide yo. ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca durante el 2006 y 2007? Sesión pública de la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Presiden la sesión María Eugenia Mata, Marina Patricia Jiménez, Diego Enrique Osorno y el padre Alejandro Solalinde, presidente de la comisión. El compromiso de la Comisión de la Verdad es con las víctimas del conflicto social, cualquier tipo de víctima. Domingo 14 de junio, 11 de la mañana, Teatro Macedonio Alcalá. Construyamos juntos nuestra historia. Porque ni la misma muerte ya nadie te olvide yo. Estás en la cabina de Pájaros en el Alambre, estás escuchando a través del 107.3 de FM y por internet en radio.flujos.org 2.8000 / pájarosenelalambre.org. También nos puedes sintonizar en Radio Tlayuda y en Radio Pozol. Y en esta tarde, en este momento, se está sentados en la mesa con nosotros Rodrigo Villanueva. Él también es avecindado de este barrio, de este fraccionamiento del Rosario, y con él vamos a platicar acerca de una persona muy importante que participó en el movimiento social de Oaxaca durante el 2006, fue una voz clave de Radio Universidad durante todo el proceso, y una voz bastante fuerte del movimiento social. Exigía justicia para este pueblo, una luchadora incansable y también doctora. Vamos a platicar un poco de la doctora Berta Muñoz, conocida en Radio Universidad como la doctora Escopeta. Y Rodrigo, buenas tardes este domingo 14 de junio. Hola, hola, buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera mandar un saludo a todos los compañeros que nos están escuchando. También un agradecimiento aquí a los compañeros de Pájaros en el Alambre por su invitación y pues por todo el esfuerzo que están haciendo el día de hoy, haciendo un poco de memoria sobre hace 9 años. Hay muchas cosas que ya se nos han olvidado. y bueno, agradecer su esfuerzo, no es nada sencillo, pero bueno, gracias por su invitación. Hoy nos encontramos transmitiendo aquí con los compas. Gracias por su invitación. Antes que nada, yo quisiera presentarme, ¿no? Mi nombre es Rodrigo Villanueva. Durante el proceso del 2006, yo fui estudiante en la Facultad de Arquitectura. Trascendí, recordando al buen Beto, trascendí históricamente por ser el chofer de la ambulancia en la que pues tuvimos tantas vivencias ahí con la doctora Berta durante todo el proceso. Muchas veces habían muchas historias cómicas. Y seguramente. La verdad, habían cosas muy chuscas, pero sí también pasamos muchas situaciones muy de muchísima presión, cosas que nos asustaron de forma terrible, ¿no? A todos los que íbamos ahí dentro de esa ambulancia. Pero bueno, yo comentaba aquí con los compañeros sobre lo que fue la vida de la doctora Berta como un agente de cambio. El 2006 fue un proceso que duró 5 meses. Sí. Y si lo vemos desde ese punto de vista, bueno, fueron muchas cosas, ¿no?, que salieron en ese momento. Sin embargo, si lo analizamos desde esa perspectiva y recordando un poco a la doctora Berta, pues la doctora Berta en realidad para ella el 2006 fue apenas un pequeño fragmento de su vida, ¿no? Fueron 5 meses de una insurrección social y todo lo que conllevó después del 2006, ¿no? Su exilio. En fin, pero la doctora Berta fue más que eso, ¿no? Fue una persona que fue una doctora, no sé si algunos lo sabían, ella era tenía una especialidad en epidemiología, algo peculiar porque a diferencia de otras áreas de la medicina no está enfocada en la generación de capital, ¿no? No te puedes emplear de forma particular como epidemiólogo. No es una carrera que esté orientada en ese sentido, ¿no? La doctora Berta fue una persona que nació en Michoacán. Algunos pensaban que era oaxaqueña. En realidad ella nació en Michoacán. Como muchas veces ella lo decía, su vida dio muchas vueltas y por distintas situaciones vino a parar a Oaxaca en el 78, después del conflicto social aquí en Oaxaca del 77. Entonces vivió un momento de mucha tensión, ¿no? Al igual que el 2007... Para nosotros el 78 se trataba de mucho resentimiento en contra del Estado, ¿no? La persecución, los asesinatos, en fin. La doctora Berta nace en Michoacán y para ella muchas cosas que nos contaban, muchas historias que compartimos durante mucho tiempo. Su participación dentro del movimiento estudiantil del 68 fue algo que marcó su vida, ¿no? Incluso hay ahí algunas historias, ese libro de esta es de Elena Poniatowska. El de La noche de Tlatelolco. Ajá. De Elena Poniatowska, sí. Habla de una tal Betty. Sí. No sé si... pues la famosa Betty era Berta. Ah, muy bien. En realidad, ¿no? Fue un personaje... ella decía, ¿no? En el 68 yo cometí muchas barbaridades, decía ella. Y bueno, nosotros mismos, yo en mi momento como estudiante en el 68, cuántas cosas, ¿no?, hacíamos, ¿no?, que ya después de haberlo recapacitado decíamos, por suerte salí vivo. Entonces el trabajo de la doctora Berta en Oaxaca quedó en comunidades. Ella sentía un amor muy fuerte por las comunidades indígenas, de manera particular de Oaxaca, ¿no? Trabajaba prácticamente las 24 horas del día en la universidad, en la Facultad de Medicina, a la que le tuvo mucho amor y mucho afecto, y también en el Hospital Civil. Su trabajo como agente de cambio se encuentra en la facultad, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Ella organizaba brigadas, se llevaba a sus alumnos terminando el semestre, se llevaba a sus alumnos a las comunidades. Entonces, se trataba de meterle a los estudiantes pues ese respeto hacia las comunidades, que la verdad, pues poco se tiene, ¿no? Muchas cosas en ese sentido se han perdido. Se llevaba a sus estudiantes a las comunidades, a las condiciones en las que la misma gente convivía, ¿no? Hacían campañas de vacunación, tocó recorrer prácticamente todo el estado. Se trataba de sensibilizar a los estudiantes sobre esa situación. No, es una labor que no es fácil. Tienes que vivir como vive la gente para que te des cuenta qué cosa está sucediendo, ¿no? Muchas veces de forma torpe se agarra y se dice, no, pues es que los pueblos indígenas están jodidos, pues porque quieren. Sin embargo, hasta que no se va a las comunidades, comes agua de frijol, porque esos no son frijoles, pasas frío, o te agarra una infección estomacal o respiratoria y no tienes medicamentos, hasta ese momento no te das cuenta de esos aspectos. Entonces su trabajo iba orientado en ese sentido. Yo recuerdo alguna anécdota que me comentó la doctora. En algún momento ella, no recuerdo si era saliendo de su especialidad de epidemiología, ella estaba llegando a Oaxaca y en algún momento le tocó cubrir los primeros casos de síndrome de deficiencia adquirida, SIDA. Sí. Y entonces en alguna de esas ocasiones, ella estaba trabajando en laboratorio analizando la sangre, se pincha un dedo con una de estas agujas que portaban esta sangre infectada, y su diagnóstico inmediatamente es que había sido contagiada, ella también. Entonces ella en un arranque de salirse de este escenario, me contaba que se había ido a la Amazonia a vivir un tiempo y a trabajar allá con los pueblos indígenas de allá, y pues pasaba el tiempo y ella no moría, no sentía ningún cambio, no sentía nada, y regresa a México, se hace otra vez la prueba y definitivamente no estaba contagiada ella. Ella me contaba que era como su segunda forma de su segundo renacimiento, ¿no? En esta vida que ella estaba presente, pero que además le había gustado como renacer en Oaxaca, ¿no? Y que ella sentía parte de esta responsabilidad de compartir y de seguir al pie de la salud, pues seguirla aquí ejerciendo en Oaxaca. Sí, hay muchas historias y yo creo que hay muchas partes de toda esa historia que la doctora vivió como agente de cambio dentro del estado, ¿no? Sinceramente yo creo que sería imposible terminar o poder contar todas las historias, porque había que formar un complejo de muchas cosas. Otra cosa, la doctora difícilmente contaba esas cosas con personas a las que no sintiera confianza, ¿no? Digo, bien lo sabes, tú la conociste. Claro, sí. Muy bien. Entonces, por eso digo que es muy... Su historia se inició mucho tiempo antes. Ella, en el Hospital Civil, En el Hospital Civil tuvo también muchos casos. Atendía situaciones. Ella en algún momento, perdón, a lo mejor me estoy saliendo un poquito, pero ella me contó en alguna ocasión que ella intentó en algún momento en su casa poner un consultorio. Y lo empezó a poner. Y ya cuando terminaba la consulta médica, le decía al paciente: bueno, pues se va a tomar esto y X situación. Y bueno. Y dice: pero ese negocio no es para mí. Porque terminando eso, yo decía: ¿cómo le voy a cobrar? Si aparte de que está, se siente mal, de paso le voy a cobrar. Y fracasó completamente ese proyecto de tener un consultorio particular, ¿no? Tenía un amor increíble por Oaxaca, ¿no? Amaba los paisajes. Amaba los paisajes oaxaqueños, ¿no? Sentía un amor peculiarmente por la zona mije, ¿no? Le encantaba la zona mije. En fin, ¿no? Oye, Rodrigo, y tú a 9 años de este momento, de algo que te marcó mucho, el estar caminando cercano a la doctora Berta, ¿cómo es tu reflexión a estos 9 años de todo lo que pasó? Pues, mira, han pasado tantas cosas. Yo creo que hay muchos aprendizajes de lo que sucedió en 2006, ¿no? Recordemos que 2006 no nada más era Oaxaca, ¿no? Recordemos que 2006 también era Atenco, y de una u otra forma también era la cuestión de la lucha por el respeto al voto, ¿no? Recordemos la situación del fraude y ese tipo de situaciones. El 2006 yo creo que fue un momento muy importante, no solamente para Oaxaca, sino para todo el país de manera general. En Oaxaca particularmente hubieron muchos aprendizajes. Digo, ahí están los taxistas, ¿no? Si en un momento los que bloqueábamos las avenidas y recibíamos las mentadas de madre, pues éramos nosotros. El día de hoy los que cierran las calles, pues muchas veces son transportistas, los de la CTM. En ese momento, curiosamente, los que nos daban en la torre ahora son los que cierran las avenidas, ¿no? Entonces, hubieron muchos aprendizajes. Oaxaca en el 2006 fue un momento que sacó al pueblo. Sacó al pueblo lo que era como tal el pueblo, no lo que se decía que era el pueblo, ¿no? O los que se asumían como parte del pueblo. Si bien recuerdo, mira, hay una escena, una fotografía mental que yo tengo del 2 de noviembre a las 9 de la noche en la barricada de Cinco Señores, que ese día se volvió a reinstalar después de que la PFP lo había desbaratado. Me encantó porque los que estaban en esa barricada no eran ni chavos punks, ni... No. Habían unas señoras con sus chavitos de 4 o 5 años jugando con sus carritos. Ese es el pueblo. Uh-huh. Ese es el pueblo al final de cuentas, ¿no? Entonces, la gente de una de otra forma aprendió que existe otra forma. Puedes poner en jaque al Estado, ¿no? Creo que lo importante del 2006 fue la solidaridad que hubo por parte del mismo pueblo. Hay otra historia. Mira, hay tantas historias, yo creo, y todo mundo aquí, de manera particular aquí en el Valle, por donde fue lo más duro, lo podríamos contar, ¿no? Un amigo en algún momento contó: yo en un día me peleé con un árbitro, dice, allá en el barrio, en la cancha de fútbol. Y estábamos, y yo me encabroné con él, dice, se puso fea la cosa, nos dimos de golpes, me expulsaron y terminó todo el asunto. El día que entra la PFP, dice, nos fuimos, allá estábamos aventando piedras, ¿no? Duro, duro, duro. Cuando reaccionó, el que estaba junto a mí aventando piedras era el árbitro al que le había dado en la torre. Entonces, la solidaridad fue algo fundamental. También creo que se cometieron muchos errores y de alguna forma, pues la gente hasta cierto punto tiene algo de razón, ¿no? Hay ciertos procesos que muchas veces ignoramos, ¿no? Y de manera particular, quien inicia toda esta situación es el magisterio. Sin embargo, la gente muchas veces manifiesta su inconformidad, ¿no? con la forma o el sistema de lucha, ¿no? En muchas ocasiones incluso la doctora Berta lo criticaba, ¿no? Decía, ¿por qué no decirlo? Ella cuando se va a Bolivia, pues recibió apoyo de algunas personas, ¿no? De muchas. Fueron pocas personas, ¿no? Pero apoyo como tal, y ella lo decía, del magisterio no lo recibió como tal, ¿no? Entonces, queda ahí también esa, pues no sé cómo llamarle, ¿no? Ese antecedente, ¿no? Porque la doctora Berta en determinado momento fue un elemento clave dentro del lo más duro, ¿no? Recordemos que hubieron varias etapas del movimiento del 2006, pero la doctora Berta, el Estado se ensañó con ella, ¿no? Constantemente recibía amenazas telefónicas terribles, ¿no? Que nada más de recordarlas, ¿no? Escalofríos, ¿no? Incluso después de que regresó aquí a Oaxaca, ¿no? Ella seguía recibiendo amenazas, ¿no? Bueno, además de que estaba amenazada por el Estado, no tenía, estaba en riesgo su plaza, ¿no? Estaba en, sí, en riesgo su forma de sostenerse económicamente ella, ¿no? Recordemos cuál fue la situación para que ella cuando regresa a Oaxaca se encuentra en el limbo completamente. Su trabajo dentro de la universidad y dentro de la Secretaría de Salud ya los había perdido, ¿no? Y inclusive, ¿no? La forma en la que recupera ella su trabajo dentro de la Secretaría de Salud, ¿no? Fue una situación pues muy hiriente, muy terrible, ¿no? O sea, en donde y creo que eso es un elemento importante, ¿no? Recordando más allá del 2006, básicamente el hecho de que la doctora haya recuperado su trabajo en la Secretaría de Salud, pues fue gracias al pueblo de Oaxaca, ¿no? Fue una situación en la que el exsecretario de Salud, Germán Tenorio, le dice a la doctora Berta, ¿sabes qué, Berta? Mira, espérame por ahí, dice. Era una audiencia con el gobernador. Dice, espérame por acá, Berta, ahorita te atendemos. Y yo veía pasar a la gente, dice, yo simplemente soy una ciudadana más, no voy a darme más ínfulas de lo que yo soy, ¿no? Y mientras esperaba y esperaba y esperaba, pues se había fastidiado ya. Y le dice, y se acerca nuevamente, bueno, oye, ¿a qué horas me van a atender? Se le acerca a Germán y le dice, mira, Berta, es que no te puedo regresar tu empleo. ¿Pero por qué? Es que no te puedo regresar tu empleo. Mira, si tú quieres, te doy tu sueldo, pero ni te aparezcas por el hospital, ¿no? La impotencia, ¿no? Pensar, la doctora se sintió ofendida en ese momento, ¿no? Le estaban queriendo comprar. Y fue la única vez que yo sepa que haya llorado la doctora, ¿no? Pero por rabia. El pueblo se empieza a acercar porque había muchísima gente. Germán se empieza a poner nervioso también por la misma situación. Y le dice, ¿sabes qué? Bueno, mira, preséntate el lunes a tu trabajo. Y entonces ya no tuvo más remedio que regresarle. Sí, porque si no es por la acción de la misma gente de reconocerle pues su trabajo dentro del 2006, quién sabe también qué tipo de fin haya tenido toda esa situación, ¿no? Entonces, para mí el 2006, la solidaridad, yo creo que fue algo fundamental, fue un aprendizaje muy importante, ¿no? dentro del movimiento. Excelente. En algunos momentos buscamos hablar de la doctora Berta, no como un homenaje a ella, porque no le hubieran gustado los homenajes, pero sí recordarla como una compañera con una firme convicción en la lucha social y por la justicia de los pueblos de Oaxaca. De esta forma es como hacemos un recuerdo también y un abono a la memoria para no olvidar que también hubo personas que lucharon por este pueblo de Oaxaca de una forma tenaz y constante, no solamente en el movimiento de 2006, sino antes del 2006 y después de él también. Sí, sí, sí. Y vuelvo, recalcar ese punto. La doctora, y ella siempre lo dijo, yo soy más que 2006. Si hablabas tú con ella, te platicaba de muchas otras cosas, menos del 2006. Entonces, yo creo que la enseñanza fundamental en ese sentido, al menos hacia mi persona, fue el trabajo que sea que desempeñes, hazlo siempre con un objetivo, que la gente salga beneficiada. Siempre era su visión, ¿no? Entonces, independientemente de muchas situaciones, yo creo que la doctora Berta hasta el día de hoy sigue siendo de una u otra forma, pero un ícono muy importante dentro de la lucha social oaxaqueña, ¿no? Entonces creo que es importante, se me hace importante este espacio como parte de toda esta situación, recordar qué sucedió en el 2006, recordar por qué sucedió a 9 años, la furia, el rencor, el resentimiento en contra del Estado, en contra del gobierno de Luis Ruiz, en fin, todas las situaciones que desembocaron esa situación y que el día de hoy lo vivimos y quizás hasta peor que hace 9 años, pues que nos sirva en este momento para reflexionar sobre esas situaciones, ¿no? Creo que en más de un momento vamos a tener su famosa frase, ¿no? Las piernas firmes, la cabeza fría y el corazón ardiendo, ¿no? Entonces, a estas alturas, bajo esta situación en la que estamos a nivel nacional, creo que tiene que ser una frase que debemos tener muy presente, ¿no? No sé, en este momento, ¿qué más decir? Podríamos contar muchas cosas, ¿no? Contar muchas cosas. Y como bien lo dices, una frase muy, muy, muy, muy constante que repetía la doctora Berta: con las piernas firmes, la cabeza fría y el corazón ardiente. Hay que continuar con este proceso. La justicia es algo que se trabaja constantemente, que se trabaja cotidianamente. Y seguramente llegaremos a construir este proceso de justicia para el pueblo de Oaxaca. en medida que también tengamos presente la memoria y que nuestros pasos vayan cambiando también hacia un futuro más, más justo. Rodrigo, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por platicarnos de la doctora Berta y muchas gracias a ti por compartirnos tu sentir en ese momento. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, gracias a todos los que están escuchando y sintonizando este espacio, ¿no? Muchas gracias. Seguimos, estamos aquí en vivo en el 107.3 de FM. Esto es Pájaros en el Alambre, cuarta mayordomía de performance sonoro, Ocupa Radial. Ustedes nos pueden sintonizar por internet en radio.flujos.org, 2.8000, diagonal pájaros en el alambre.org o en radiotlayuda.wordpress.com. También ahí está sintonizándonos. Agradecemos el esfuerzo de Radio Plantón, de Radio Tlayuda, también del Proyecto Ambulante por la retransmisión. Y seguimos más adelante, vamos a seguir intentando enlazarnos nuevamente con las otras radios que están transmitiendo y regresamos a esta cabina aquí en vivo transmitiendo para la ciudad de Oaxaca. Chido, Rodrigo. Vale, carnal. Es muy importante que se ha estado diciendo, denunciando constantemente todos los desfalcos que se cometieron durante la época de Ulises y que no se ha hecho nada. Y que entonces, ¿para qué? ¿Para qué denunciamos si no se castiga? Y esta debe ser nuestra obligación. Tratar de que se castiguen a esas gentes como Rito Salinas, como al secretario de Salud, que ya ven cuántos fraudes hay, y que no se castigan. Entonces, todo esto hay que castigarlo, si no, no sirve de nada. ¿De qué sirve que saquemos a relucir presos políticos si la impunidad está ahí en primer lugar? Esto es contra lo que debemos de luchar, contra la impunidad. Todos, todos juntos, porque a ver qué pasó con los $1,000,000,000 que le pescaron al de finanzas y que no se volvió a decir nada más. Son $1,000,000,000, ¿y a cómo nos toca? Y si vamos haciendo cuentas, fíjense cuánto sale lo de finanzas, lo de Rito, lo de la Secretaría de Salud y tantas otras cosas más. Sobre eso es sobre lo que tenemos que luchar. Pero si ni siquiera nosotros le damos importancia, entonces, ¿en qué se convierte esto? Así que hay que pensar muy bien las cosas antes de actuar. Porque si no, es puro cuento. Y no se trata de eso. Se trata de por lo menos un buen punto y luchar sobre ese buen punto. Esa es mi opinión. Gracias. Pa' malgastar abundancia. Oaxaca. A 9 años del 2006. Ocupa Radial. Cuarta mayordomía de performance sonoro. Pájaros en el alambre. 107.3 frecuencia modulada. Pues primero lo que yo he hecho no ha sido para que me hagan homenajes. Lo que yo he hecho es porque es lo que yo creo que debe serse y lo que debe hacerse. No amerito homenajes. Esto es lo que yo voy a hacer y no quiero homenajes. Esto es en lo que yo creo, es en lo que yo he luchado y voy a seguir luchando por él, sin homenajes ni tonteras de esas. No necesito homenajes, no necesito reconocimientos. Simple y sencillamente, lo que se necesita es lo que se tiene que hacer. Así es que no quiero de parte de nadie, ni de Sansón, ni de Lesbia, ni de Roberto, ni de la maestra Uri, ni de nadie. No necesito que nadie avale lo que yo estoy haciendo, porque lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por mí misma. No lo estoy haciendo para que los demás digan, oh, miren qué buena es. No, sino porque es lo que se debe de hacer. Gracias. Cantando. Dueña de los jardines. Ay, que pareces un chupaflor. Dueña de los jardines. Y que vuelas de flor en flor. Dueña de los jardines. Por los jardines de mi región. Dueña de los jardines. Ay, dejando todo tu amor. Dueña de los jardines. Ay, con la música y su sabor. Dueña de los jardines. Con los pregones de tu corazón. Thank you. Estás escuchando Pájaros en el Alambre a través del 107.3 de FM en esta cuarta mayordomía de Performance Sonoro. Estamos realizando una ocupa radial en torno a la reflexión del movimiento social del 2006 que surgió aquí en la ciudad de Oaxaca. Vamos a continuar haciendo una reflexión. Tenemos otra entrevista que logramos pregrabar para esta tarde. Vamos a en esta ocasión escucharemos las palabras de Ernesto Lumbreras. Él es poeta, escritor de México, que estuvo en el 2006 dirigiendo el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el IAGO. Y bueno, platicamos con él. Él nos hizo llegar estas palabras que compartimos con ustedes, radioescuchas, a través de esta frecuencia libre, el 107.3 de FM, Pájaros en el Alambre, cuarta mayordomía de Performance Sonoro, Ocupa Radial. Sí. Ernesto Lumbreras, en el 2006, invitado por el maestro Francisco Toledo, llegué a dirigir el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, mejor conocido por el IAGO. Llegué a comienzos de abril, terminaba las festividades de la Semana Santa, prometía ser una primavera radiante, que diera énfasis a esa belleza que la Secretaría de Turismo resalta de la capital del estado de Oaxaca. Sin embargo, bueno, el tradicional plantón de los maestros de mayo, pues daba ese toque de paisaje político, también ya un paisaje muy visto, muy padecido por la gente de Oaxaca, a veces con simpatía, casi siempre con molestia del ciudadano de a pie. Era un año de relevo político, venían elecciones en el ámbito federal, de tal suerte que el tradicional plantón de los maestros de la sección 22 se iba a convertir en algo más, suscitado por ese acento de elecciones federales. Se salió de control la capacidad de las autoridades estatales, no tuvieron los mínimos elementos de negociación y el gobernador de aquel entonces, de oscura memoria, Ulises Ruiz, andaba en otras cosas, según recuerdo, andaba en gira política, de asesor de altos mandos, y el personaje que se quedó, que me parece que era aún más oscuro y quizás más perverso que su jefe, Ulises Ruiz, utilizó la política del garrote, y bueno, este fue el comienzo de lo terrible. Fue un año triste en muchos sentidos, pero también fue un año de reflexión, de caos. Yo recuerdo que un elemento constante de la lucha de los medios, de la comunidad, era el caos. Sí, la irritabilidad de empresarios, de gente que poco o nada tenía como una posición política, como conciencia social, pero en todo había un caos, caos de planteamiento, caos de lectura, tanto de medios como de la comunidad artística. Pues lo que presentamos era como la superficie de este malestar, de esta política intolerante del Estado mexicano. Fue una noche profunda, fue una noche de espíritus convulsos, pero fue una cruda, no fue una reflexión, pero los que hicimos o estamos haciendo un esfuerzo de saber qué pasó, por qué pasó, qué se pudo tejer, qué solamente se quedó una frustración, se ha venido haciendo años después, ¿no? Uno pensaría que la llegada de Gabino Cue, con todas las expectativas que levantó, tenía como origen los sucesos del 2006. El balance a la distancia que yo hago de la gestión de Gabino Cue, pues me parece que nos queda de ver muchísimo, ¿no? No hay un funcionario importante de la administración de Luis Ruiz que haya sido investigado a fondo, y mucho menos que esté purgando una condena por crímenes de lesa humanidad, por omisiones relevantes, no se diga por corrupción, ¿no? Entonces, me imagino que es un pesar terrible que esa expectativa no haya cuajado. Sé que poco después del 2006 algunos líderes, personajes visibles del movimiento llegaron a la legislatura local. No conozco si aportaron en su trabajo legislativo propuestas que se gestaron en el movimiento, en las asambleas ciudadanas, en la asamblea de los pueblos. El señor Sosa, sé que fue legislador, habría que revisar su gestión y ver si hizo acuse de algo que, no obstante este caos, sí se pudo estructurar, ¿no? Respecto de esta participación ciudadana, comunitaria, si se transformó en cuestiones, en propuestas, en políticas públicas muy tangibles, muy reconocibles, y que ahora está dando frutos. Ojalá que sea así. Yo no tengo la inmediatez para saber. A mí personalmente me marcó Oaxaca. Me marcó de una manera muy singular que mi estancia transcurriera en estos meses con olor a pólvora y gases lacrimógenos. Me unió muchísimo más a un grupo de amigos que son ya amigos para toda la vida, pero el saldo de lo que pasó, de las pérdidas humanas, del dolor, del desgaste, de la esperanza, creo que hay una zona de frustración de que lo que se logró hasta este momento es un saldo pues muy muy muy pobre, ¿no? El Yago, teniendo a la cabeza al artista Francisco Toledo, es decir, como una institución que preponderantemente maneja el maestro Toledo, no obstante que tiene apoyos institucionales, tiene margen de maniobra para adecuar el programa cultural y social, porque también el Yago tiene un ascendente, una naturaleza, un espíritu tácitamente social. Pues en ese 2006 el Yago pudo modificarse, inclinarse, ser espacio para discusión. Yo recuerdo que a puerta cerrada se transmitieron varias entrevistas entre personajes relevantes del movimiento, empresarios, líderes, gente del gobierno federal al interior del Yago. Denise Merkel grabó algunos programas. Y ya cuando vino la hecatombe, el Yago hizo una modificación radical, se convirtió en hospital, y en un momento después de la toma de la ciudad por los federales, en mesa jurídica para desaparecidos políticos. Y también después de los sucesos quiso llevar a la reflexión, ¿no? Con esa distancia de los acontecimientos, quiso poner, quiso ser escenario para reflexionar qué pasó y qué queremos, qué queríamos que fuera el siguiente escenario. La literatura, las artes, la fotografía, creo que hay piezas que en la memoria colectiva permanecen de esto que pasó en Oaxaca, ¿no? Las fotos de Antonio Turok, la más reciente novela de Trino Maldonado, que en esos años tomaba el taller de novela que coordinaba Martín Solares. Poemas, crónicas, instalaciones, acciones poéticas que para cualquier interesado en este cruce entre arte e historia, Oaxaca es un referente. También recordar que pues fue una ciudad muy visitada en términos solidarios, de una comunidad artística, de figuras incluso renombradas de la pantalla grande. Entonces también en ello tuvo un tema de reelaboración en sus discursos artísticos particulares, ¿no? A veces, pues eso, la distancia de los años es el mejor lugar, el mejor encuadre para reconstruir sucesos que pasaron hace algunos años. Grosso modo, esta es mi reflexión, mi balance, mi recuerdo. Miradas de resistencia y esperanza.